Y bienvenidos a Cállate un ratito, el podcast que nos gusta, creo. Yo soy Jaime y estoy con... Daniela. Alejo. Harás bulla. Harás bulla, arrastrarás el micrófono. Algo más. ¿No? Pero di, ¿quién es la persona responsable de todo eso? ¿Quién es la persona responsable? Tú, pues. El Jaime. ¿Y estamos con...? Yo soy Carlos. Y el del ruido fue el Churros. Y aquí estamos también con la que dio el nombre al podcast. ¡Vivi! Y Alejito tenía un tema para empezar. Tenía un tema, una consigna más bien. Mi amor, llévame a cualquier lado menos a... Complete la oración. Para mí, para dar la primera respuesta, para mí es acampar. Odio acampar. No sé si iría, si mi novia o algún ser querido me dice, vamos a acampar, que va a estar chévere. Gracias, nos vemos. ¿Y por qué odias acampar? No sé, prefiero la comodidad de siempre, ¿no? Eso de estar a la intemperie ahí, una carpa, no es lo mío. Pero digamos, imagínate tu experiencia acampando. Ajá. ¿Qué es lo que más te sacaría de quicio o las dos cosas que más te molestarían? Eso es estar primero en el medio de la nada, que es donde generalmente se acampa. De ahí, o sea, no por inseguridad, sino por no tener las cosas a la mano. Yeah. No tiene señal o no... No sé, eso en primer lugar. Y de ahí ya el hecho de ir al baño, de dormir. El día a día. El aguantar eso no es para mí. O sea, tú te mueres en un apocalipsis zombie a la media hora. Sí, sí. O sea, me quedo aquí en mi sexto hasta piso, que hasta que suban ahí los zombies, me aguanto. Y si no, ya seré uno de ellos. Claro. ¡Me uno a ustedes! ¡Ah! Sí, de una vez. Para mí sería el fútbol. Al estadio, ajá. Toma, sí. Toma. Lo siento, señores. El estadio. Sí. ¿No te gusta nada del estadio? Es que no me gusta el fútbol, como no ni sirven. Las empanadas de morocho. O sea, pero se pueden pasar bonito. En otros lados. Y hay cerveza. Cerveza, ¿no? Ni la gente, todo ni eso, compartir. Los goles, todo eso la vida. Todo eso hay en otros lugares, señores. Todo eso hay en otro lado. Pero no junto. No, o sea, pero es que no le sigo a ningún equipo, no soy hincha de ningún equipo. Y no me gustan mucho las multitudes de gente. Para estar en una multitud de gente, tiene que ser un concierto. O la cárcel. No, pues nada más. O sea, algo que realmente como que valga la pena hacer ese... Como ese sacrificio de estar en un montón de gente. Entonces, el fútbol simplemente es como que me... Alguna vez fui... No es que esté hablando sin saber. Alguna vez fui a la Casa Blanca a un partido pero de la Liga. Pero es que ahí está, ¿qué carajo es lo que...? Cualquiera comienza por la Casa Blanca. Una ya no puede... Cállate un ratito y déjame hablar. No, con razón no le gusta. Bueno, en fin. Eso iría siendo. ¿Y qué pasó en la Casa Blanca? O sea, estuvo normal, pero no fue... No encontró el amor. No encontré el amor, ajá. Pero digamos lo siguiente. ¿Conoces a ti que te gusta el Tinder? ¿Conoces a alguien en Tinder? Súper chévere, te lleva súper bien. Y así, después de 2 semanas, te dice, yo soy de la muerte blanca. Es que usualmente si es que tienen, por ejemplo, la foto con la copa de la liga o yo que sé, alguna cosa, es como fácil, instantáneamente suave. Como supongamos que no lo puso. Supongamos que no puso la foto. Es un tipo guapísimo, interesante, salen algunas veces, después te revela. Todos tenemos que es re hincha. A ver, ¿y si? ¿De dónde es Josh Homme? Y nadie. A ver, ¿de dónde es? De los Estados Unidos. Ya, y si es al señor los... ha sido del Deportivo Quito. Era por eso, ese es el de chiste. La culta barra. De la culta barra del Deportivo Quito y te dice, Daniela, I want to go with you. Es que ni siquiera. Le vas a decir que no. Le voy a decir que no. Es que hay muchas otras cosas que Joshua y yo podemos hacer. Full. Cosas más. Full. Y no te aguantas un partidito. Nótese cómo nadie habló a favor del acampar y de tratar de convencerle al Alejo de que, pero hermano, la naturaleza. Que claro. Yo sí le diría. Como, sí hay cosas bonitas. Pero, Jaime, por favor, para eso estamos. Atácalo. Atácale a él ahora, por favor. Cada uno, ¿no, hermano? Porque más bien, full gente, yo me acuerdo, también era hace años en el colegio y eran los panas hippies, pero les parecía así el planzazo ir a acampar y hasta súper romántico. Y les dije, pero a ver, ¿cómo va a ser romántico? No te bañas 3 días, te pican los mosquitos, tienes barro en todo lado, no sé. Sí. Pero la naturaleza, hermano, siempre es linda. Pero a mí me gusta mucho la naturaleza y irme que al monte o irme a... no sé, a caminar a la bici montaña y lo que sea. Pero y volver el mismo día, gracias, para bañarme y ya descansar y qué sé yo. Porque la acampada, en verdad, claro, sí es full problema, digamos. ¿Vos, Vivi? Yo, bueno, no acampar, sí, no, no le tengo problema. No hago mucho de la acampada, pero me parece lindo. De hecho, sí me parece como un buen plan para salir con... Pero con y la pregunta de la Alejo. Yo sé, estoy terminando eso, cerrando. Yo lo que no haría como era, mi amor, llévame a cualquier lado menos a... Menos a hacer parapente, de esas cosas, de volar y esas cosas. Puenting. No. Puenting, todo, cualquier cosa que sea media insegura y de altura, no. Ahí sí, nada que Yo ver. Coincido con vos, ¿eh? Tal cual. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Pero él sí es de altura, verás. Claro, ese es el mayor riesgo. A ver, ¿por qué? Yo tengo... Bueno, tú tienes vértigo. Yo tengo un poquito. O sea, sí, no. O sea, ¿para qué arriesgar la vida? Claro. en una salida, no sé. Pero montaña rusa, tampoco. No, ¿dónde está el límite entre arriesgar la vida? Y... O sea, sí he ido a montaña rusa con... Pero ya con el pasar del tiempo, como que no... El límite está en salir de la casa. Sí, salir del cuarto, básicamente. Ahí. No sé, o sea, depende. Porque, por ejemplo, si es que es un avión, tiene que ser un avión comercial. Porque eso, por ejemplo, si me dicen... Mi amor, es nuestro aniversario, te pagué un ticket para irnos en un helicóptero a volar por Quito. No, gracias, no, tampoco. Y es seguro. Entonces, no sé, depende bueno, del... Sí me subiría a un helicóptero, yo sí. No. Pero si me dicen parapente o lanzarme en paracaídas, no, nunca. No, o sea, si le digo, ve, vaya nomás. Claro. No, eso no. Cualquier otra cosa, menos eso. ¿Nadie quiere irse en contra de esto? ¿No? De lanzarse en paracaídas. O sea, cita perfecta. O sea, quizá lo de... O sea, lo que pasa es que lo tuyo entiendo. Entiendo eso de por qué el riesgo innecesario. Uh-huh. ¿Por qué matarte cuando bien podrías vivir? Sí. Pero... Pero en cuestión de montañas rusas me parece que sí te pierdes un poquito. O sea, ahí, yo sí me he subido, me subo a montañas rusas. Entonces a ella. Ah, ya, sí. ¿Y no han hecho esto que se hace en baños y en Mindo? Esto de que te yo sí y juré nunca más volver a hacerme. Yo me hice todas. ¿Cómo se llama? ¿Canoping es? Sí. En Mindo. Me Canyoning. Hice con mi mamá, que de paso es... Dicho sea de paso, es una loca en ese sentido. ¿Sí? Y viste, es la mujer más arrecha del mundo. Vos le pones cualquier cosa y seas... Se hacía canoping, pero es súper ansiosa. De hecho, creo que, o sea, vas sentada. Y si te sientes valiente, como que te sueltas y vas de cabeza. Entrequebrada. Y eso hacía mi mamá. Se hizo esta bola que sales volando al espacio. No. Que te catapulta hacia arriba. Sí, horrible. Sí, oh, wow. Y mi mamá es dispuesta a hacerse todo eso. Qué bestia. Yo me hice ese canoping ahí en Mindo. Y creo que par semanas después de que me hice... Sururún, una extranjera se cayó porque se le rompió el cable. ¡Wow! Y nada, se cayó con la que le cuidaba y la que le cuidaba le cayó encima. La otra murió y creo que la otra también murió después de un poco de tiempo. ¡Qué horrible! Y después de eso me dije, estas cosas no están como ni controladas claro. por ninguna entidad ni nada. Es una persona que puso dos cables y yo qué sé, cuando les da mantenimiento, dije, ni más sí. estas cosas. Sí, sí. Pero a mí me parece que más bien... tipo cosas montañas rusas o medio emocional, depende qué nivel de extremo, pero sí me parece bueno como para salir con alguien. De hecho, había leído que por eso que es recomendable para primeras citas o para las primeras citas ir a cosas que te den miedo. Entonces, por ejemplo, que si irte un poco, te vas de campamento y te cruzas un puente de esos colgantes que da miedito, por eso la clásica película de miedo. Por eso igual ir a montaña rusa recomiendan mucho porque si no te conoces mucho hay una cierta empatía y un lazo que formas el rato que están bajo tensión los dos. Entonces sobre todo creo que va un poco más con las mujeres que sienten mayor afinidad al hombre si es que están en un momento de ansiedad y pasan esa ansiedad, digamos, y se crean estos lazos afectivos. Así que como efectivo sí es. ¿Sabes qué? Yo bueno, decía menos de compras. No, yo no... No. O sea, me dice, ay, qué hermoso, vamos a compras, ¿no? Dependiendo qué compras, ¿no? ¿Pero si van a comprar discos? Sí, pero no soy el entusiasta que me quedo media hora buscando discos. Yo ya voy, ya sé qué disco voy a comprar. Te pones la media en la cabeza, sí. Entras y vas a donde el, a la caja. La careta de Nixon. No, es sí, verdad no. Que tú no me emociono. No me emociono haciendo compras. O sea, me gusta comprar, pero yo solito ya sé dónde, pero... ¡Ay, qué hermoso bonos de comprar! Sí, por ejemplo, en ese sentido a mí sí me gustan algunas cosas. Por ejemplo, dependiendo de la tienda, ¿no? ¿Te acuerdas, Vida, el FNAC o FNAC? Como quiera que se diga. Allá en Barcelona era hermoso. Eran 4 pisos de pura chuchería que a uno le gusta. O sea, había figuritas, un piso. Otro piso, juegos de video. Otro piso era solo música y otro piso solo libros. Una cosa así. Entonces era como, el paraíso. Y es que hacer compras a mí nomás, todo bien. Pero acompañar a alguien a que esté viendo algo que yo no sé. Eso es aburrido. Me haces acuerdo a cuando yo era niño. Mi mamá me llevaba al centro a que le acompañe a comprar telas. No. Era lo más aburrido del mundo. Cacha, no. Telas. No. Pero no vayamos tan lejos. Para el Día de la Madre, la Vivi y yo fuimos con el Churros y el Jaime a comprar los regalos de nuestras madres. Y fuimos como muy específicamente como a una tienda y a la otra tienda y no nos demoramos. Y aún así tengo una foto de los dos sentados casi casi que en el piso, en los celulares, con una cara de como... Me están matando. Y a mí me mata eso, ¿no? Y no creo que no nos tardamos más de media hora entre las dos cosas. 40 minutos creo entre las dos cosas y aún así como este par ya no daba más. 40 minutos, cacha. Todo un medio tiempo de fútbol. A mí lo que me molesta hacer compras con otro son los indecisos. Los de, a ver, vi algo que me gustó, pero todavía no quiero decidirme, quiero ir a otra tienda y si no me gusta nada ahí, volver a esta primera. Eso es terrible. Sí, te cacho. Mi hermana, a la que adoro, ella es así. Yo creo que ella un par de veces fui con ella cuando era más joven, yo igual. Se demoraba, ¿qué? 4 horas y no compraba nada. ¿Qué onda? No sé cuántas horas ya perdí la cuenta, pero no compraba nada, mi hermanita querida. O compraba una cosita y ya, ¿no? Entonces, hermana, decídete. Y eso le ha pasado a la Vivi con nuestro amigo Diego también. Sí, un poco sí. Prefiero no. Tímida. Prefiero no hablar más. En tal caso, creo que el Churros no ha respondido a la pregunta de... Me toca, justo. Sí, te toca. A mis 34 años debo ser sincero. A mí no me gusta irme de escaladas, de montañas, de rocas, ni sé qué cosas que hacen. Que de hecho hay varios amigos nuestros a los que les gusta eso. Que saben cruzarse el Cruz Loma, esas cosas. A mí no me gusta. Me parece horrible caminar en ascenso. No sé, hay polvo, hay riesgo de muerte y no me gusta. Y de hecho no sé, supongo que debe tener su recompensa el ver el paisaje. Una vez que llega de arriba. Claro. Es como, ay, qué pereza. Es que no. Es como un 40 minutos, una hora, 2 horas de suplicio para ver un ratito un paisaje y ya luego tienes que bajarte. Va un poco como... Más como 5 horas. Peor todavía. Y encima yo te hablo de las escaladas medio frescas, porque sé las que hay, las otras que ya tienes que ir en vertical y le mando un saludo a una amiga que se llama Anita Ulestia, que seguro nos escucha, que ella hace eso y por eso la desprecio. Pero se supone que, o sea, yo no soy tampoco muy buena para las montañas y tal porque me coge la altura. Pero puente es algo que podría, si bien no sería lo que yo elija, de pronto podría adaptarme. Porque se supone que hay una cosa de que mientras subes, o sea, no solamente el paisaje, sino el proceso de subir a la montaña y como retarte a tu cuerpo. Como que hay una cosa ahí de transformación, digamos, que es interesante. Sí, no lo dudo, pero por ejemplo, yo prefiero retarme en otros aspectos. Por ejemplo, cuando nado... En el PlayStation. Claro, en el PlayStation. Cuando nado es, por ejemplo, ya estoy... que hago 50 largos y ya no jalo. Pero digo, me reto y hago 10 más. Entonces, digamos... Claro, es eso, pero con una linda vista. Claro, pero tiene que gustarte la actividad, pues, a la final. Porque, no por ejemplo, qué sé yo... Yo hago bici de montaña y ahí igual es como ya... 2 cuestitas más o lo que sea. O 3 kilómetros más y lo que sea. Pero en... trotar, que sería casi la misma cosa de cardio y todo, es que nah, ya me dolió el pie, gracias, chao. yo estoy de acuerdo con el churros. Mis padres, a los cuales yo también quiero con mucho, mucho cariño, cuando era muy pequeña, su gran plan de fin de semana era justamente eso, irse a parar en la mitad de la nada, después de haber subido una montaña y... Al desierto de Atacama, sí. y ver el paisaje y hacer el picnic y luego bajar y etcétera. O sea, como ese era el gran plan. Yo desde los 5 años fue como, esto no me gusta. Y siempre les metía una pelea para no irme. O sea, era como, tengo 5 años, ya me pueden dejar sola por poco. O sea, como yo aquí me quedo con mis libros, con yo qué sé, no sé, hago cualquier otra cosa. Y eran como que no, pero tenemos que ir. Y en algún momento como que me dijo como que cacharon y medio como que ya dejaron de invitarme más o menos. Porque era como, es que la Mac no lo pasa bien. Pero ellos siempre han sido así, ellos seguirán siendo así. Y como gran plan para ellos, por ejemplo, como... por cumpleaños o por cualquier cosa de estas, es como que vamos a esto. Y en algún momento también hablamos, cuando hablamos sobre viajes, ellos también hacen sus viajes y planifican sus viajes dependiendo de a cuál mitad de la nada pueden irse a parar para ver cuál paisaje. Y para mí es como, no, desde los 5 años caché que no. Justamente por ir con ellos a todas estas cosas. Y era siempre como que con las bicicletas, que a caminar, que hacer esto otro. Y, o sea, sí, tengo buenos recuerdos y tengo buenas como... Pero era... Para mí era como que... Ok, estamos haciendo esto. Y justo por eso, en ese sentido, yo sí le entiendo un poco al Alejo. También sí me parece un poco despreciable acampar. O sea, no está mal, ¿ya? Pero tampoco es que está bien. Porque sí, hay incomodidad y... No sé, por ejemplo, un amigo, Juan Pablo, que también habla acá y casi ya nunca viene. Bueno, sus padres tienen una casa en Guayabamba. Una finca, puede decirse. Una finca en Guayabamba. Me gusta ese plan y me gusta ir allá, pero es medio porque sé que voy a dormir en una cama y que salgo y afuera está toda la naturaleza que quiera. Pero... Un mínimo. Exacto, o sea, si hay agua potable y... No, eso no me molesta. Es que hay que bañarse. Pero ponte, ya estando en el campo también tienes como... te cambia el chip. Tienes como una, otras ventajas, el justo como dejarte. Y es... No sé, a mí sí me gusta la vida rural. Yo me dejo aquí en la ciudad también. De vacaciones todos los días. No le ven. Pero peor, ¿ves? Es no mejor le ven el campo. Está. No por le ven cómo se asomó el día. La brisa. La brisa del palo. A esta edad yo me vengo justo a dar cuenta de que sí, yo soy bastante citadino. Yo también sí, prefiero sí la ciudad. Y es como... es que sí, el campo no... No, a mí sí me llama. Imagínate, el campo... Y encuesta. Y acampando los dos ahí en el infierno. Claro, yo también soy súper citadina, yo caché eso hace rato, así. Y por ejemplo, Vivi tiene una idea de comprarse una casa en alguna propiedad rural. Y me parece una linda idea. Y de hecho yo también quiero eso. Y que mucha suerte. Te deseo suerte, Vivi. Y te deseo mucha suerte. No, mirásme a ver. Me parece un gran plan. Me parece un gran plan, pero como para ir el sábado hasta el domingo, una cosa así. No para irme a vivir allá. Yo creo que sí podría vivir en el campo. Yo sí podría irme también. Sí, vivir en el campo frescazo, yo también. Yo no podría. Sí, no, yo no podría. A mí me haría tanta falta tantas cosas. Sí. No es que hay tantas cosas tampoco en Quito. Es que en el campo hay menos. Pero hay menos. Claro, eso sí, pero hay que acostumbres. No es que hay mucho que hacer en Quito. Pero Pedro Aznar. Pedro Aznar viene aquí. Pero Pedro Aznar. Pero aunque sea viene alguien en el campo, es como, ¿quién viene? Ojo. Y yo estaba pensando así como algo que en realidad sería como, no, porque creo que todo medio que podrías negociar, digamos, estas cosas como más frescas. Pero por ejemplo, algo que sí sería como, no, incluso en el campo, sería como ir a cazar. O sea, que alguien te diga como, oye, vamos a cazar, sería como, no, gracias, chao, para siempre, no me interesa. ¿A pescar? Pescar... Es lo mismo, ¿no? No, pero igual no. Yo sí. Tampoco no bacán. Me... Yo sí me fuera a pescar. El Churas ya te ha dicho, nos vamos a cazar, y vos has dicho no. Por eso clarito que dije. Que no. Ni con eso. Yo he hecho las dos cosas gracias a mi padre también. He cazado y... ¿Disparando? Sí. Esa, güey. Dale. Pero mi padre, ¿y a quién le casaste? Claramente a nadie, porque claramente, es que yo tengo una terrible historia. No, casábamos tórtolas. Ay, no, pobre Chola, no, no. Sí. Esas ratitas, ¿ve? Tampoco me... No, o son sea, bellas. Todo es bello. Verán, mi padre fue campeón de tiro al blanco. Ajá. Yeah. Entonces, él nos enseñó a disparar. Entonces, ya saben, para el apocalipsis zombie. Claro. Ah, ve, muy bien. Y ya para saben, el apocalipsis pretendientes de la Dani y sus hermanas, el papá está armado. Sí. Mi padre es campeón de tiro. Claro, entonces, claro, dentro de estos planes... Y, por ejemplo, esos planes me gustaban más. Por ejemplo, ir a pescar o ir a disparar, también a cazar, era también un poco más... Porque tampoco era que estábamos cazando un super mega animalote que tiene cara de Bambi, así... Era eso no es lo que diría Dios. Ah, ya vi. ¿Qué viste? Gracias, Carlos, porque no sabía cómo responder a eso. Hasta me salió serranísimo, loco. Me dio una cosa ahí. Es que eres erdiabro. Sí, soy erdiabro, brother. Y de hecho, ese tema de cazar, pescar es una cosa que me da conflicto en el campo, porque vos en el campo, o sea, por ejemplo, estás y por ahí alguien te dice, bueno, vamos a comer, y agarran una llama y le matan adelante tuyo, y vos estás así como, pobre llama, pero es lo que hay que comer. Al chancho, hay que cazarle, hay que... O sea, no te y son animales que has criado tú, además. Claro, y que los quieres. Entonces, claro, en el campo la relación es distinta, pero a mí eso me choca un chance, pero igual... Uno igual puede tener unas gallinitas poniendo unos huevitos felices. Huevito orgánico. Exacto. Oye, bien hippie. Con wifi. Oye, tú... Es del huertito de las pesadillas del Alejo, que le persiguen los vegetales. Claro. Oye, a mí se me ocurrió, ya que habló de zombies por ahí también y por acá, ¿cada uno qué haría? O sea, si seríamos un team de apocalipsis zombie... Nosotros. Puro vago. ¿Tendríamos chance? O sea, ¿qué haría cada uno? Bueno, el Alejo es el primero que no se sumaría ni siquiera a la reunión. Es el que se vuelve loco, el que se vuelve loco y se lanza. Y le usamos de carne de cañón. ¡Ah! Más o menos, sí. Claro. Porque, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis habilidades? A ver, no tengo nada para corregir. En un apocalipsis zombie. No hay estudiantes. Así que, sí, gracias. No se dice... sino... no sé disparar. No sé cocinar. No, gracias. Sí, pero nos capaz vemos. Que les haces el dribbling a los... Corro rápido. Sí. Pero los dejo solo. Pero él ya dijo, que en el apocalipsis zombie él se va a quedar en su sexto piso y no. Pero alguna vez hablábamos, justo en esta casa en la que estábamos, que en Quito es fácil sobrevivir el apocalipsis zombie porque todas las casas están con unos muros tremendos, con cerca eléctrica, con rejas. Entonces te sientas y esperas a que ya se mueran de hambre, básicamente, y... Ya, una buena parte de los problemas que se ven en las pelis de zombies ya están arreglados en Quito. Bien seguras anti-zombies las casas. A mí, las películas de zombies no me gustan mucho porque... por esa cosa, a ver, el zombie te infecta cuando te muerde o te toca. Uh-huh. Y todo estar en camiseta de manga corta, con el shortcito. Claro. O sea, yo sí, vamos ahí la barricada. Si hay apocalipsis zombie, que no me toquen, no más ajá. 10 camisetas, la chompa encima y en un rincón de la casa con un hacha. Suficiente. Con los guantes de lavar los platos, con todo. ¿Y vos, Churro, qué harías? El Churro es, perdón que me interrumpa como siempre. Que me interrumpa a mí misma. ¿Qué nivel? Me interrumpa a mí misma. El Churro es bien MacGyver. Vos arreglas pensé cosas. Pensé que iba a decir otra cosa, perdón. MacGyver. Bien MacGyver. Te inventas cosas para solucionar. Por ejemplo, sabe cambiar los enchufes, las cosas. Eso ¿sabe? Va a servir full en una apocalipsis. Sí. De cambiar enchufes. Gracias, pero Churros. Yo quiero decir que tiene una inventiva ahí. Gracias por el voto de confianza. Nunca sabes. Gracias por el voto de confianza. Uh-huh. Sí, porque yo iba a decirme, yo me suicido al lado del Alejo. Chuta, perdonará. Ya nada. Una sola bala. Amantes de sí. Claro, para ahorrar balas. Para ahorrar balas les disparamos a los dos. No, yo iba a decir, podía llevar un bonito diario de los dos, tres primeros días hasta que me mate el hambre. Las crónicas no de escribir zombie. Nada. Y las crónicas zombies. Y ahora, ¿quién va a cambiar mis enchufes? Zombies. No, y bueno, no sé, algo me inventaría, creo, como dices. No sé. Sí, suelo reparar cosas. Saber arreglar. El gran problema sería la comida, yo creo. Sí. Porque al principio tienes lo que queda en los supermercados y demás, que sería medio fácil, relativamente fácil. Ah, nos quedamos el churros, claro. Pero después... Ah, bueno, el Alejo del churros en la refri. Les tenemos primerito al congelador para despuesito. Aquí no hay un limonero. No hay luz. Podríamos comer limón. No hay limón. Energía, no vale el congelador. No, pues, pero hay otras formas. Pero, claro. ¿Y tú qué harías, Jaime? Con sal. No sé. O sea, tocaría salir de la ciudad. Estar, o sea, lastimosamente en la ciudad está seguro. Pero cualquier rato que quieres salir de la casa o conseguir comida y todo, ese es el relajo. Cambia en el campo, hay más espacio para escaparse, qué sé yo. Y medio puedes sembrar o lo que sea. Creo que al campo tocaría irse. Hacer sí. como igual... No, pero los zombies están en todas En la partes. Colonia y en la guerra, en lo que sea. Irse a los seguro. Puntos más alejados para sobrevivir la invasión. Sí. ¿Y tú, Vivi? O sea, yo creo que... Le vería con positivismo ahí, a ver. Con una actitud. Claro, le sienta al zombie ahí, ¿no? Le dice, ¿pero por qué muerdes? Triste. A ver, hoy dime. No sé por qué hoy estás no muerdas, por favor. Paz, yo, paz. Yo no, la Vivi se encierra en su casa y se pone a escribir sobre el fracaso del Estado. Claro, la historia de los zombies. No, yo, por ejemplo, podría... Acá hay un patio, entonces rompo el cemento. Le pido al Roberto que rompa el cemento. Romper el cemento. Verás que el día está muerto, ¿no? ¿Para qué vas a romper cemento? Para tener tierra y sembrar. No necesitan esa máquina para perforar. Claro. Todo, sí, casi que todo es tierra. O sea, el cemento está un poco complejo. Sí, está complejo, pero... Pero espérense, pero a ver... Sobre todo si ya está muerto el Roberto. Pero digamos que ya rompió el cemento. Ya. Después de eso, ¿qué haces, Vivian? Se encontró unas tuberías. Y de ahí busco en la basura y en todo lo que tengo en la casa de unas semillas. Y de ahí siempre. Y, pero, ¿sabes más bien? Yo te pensaría a ti en otra cosa, así. ¿En qué? Tú eres muy buena para saber qué medicinas tomarse. Es verdad. Es como una... Mi padre es médico. Es como una llega y dice, oigan, es que estoy así congestionada y ni sé qué. Oigan, y la man... Oigan, es que me murió un zombie. No sé qué tomarme. Me murió un zombie. Claro. Y la Viviana es usualmente mi persona que me dice como, deberías tomarte tal cosa. Luego me voy al médico y el médico me dice como que me tome... Lo mismo o algo similar, o sea, como con los mismos componentes. Entonces, por ejemplo, me parece que podría ir por ahí. La botica Velasco. Sí, sí tengo. Falta, vos ya dijiste, Dani. Vaya, dispara. Full. Claro, la Dani. De las habilidades. Yo también, yo le diría que enseñe a disparar para andar disparando zombies. Qué bacán, cacha. O sea, yo me pondría... ¡Claro! O sea, no haces nada, básicamente. Yo corro full también, entonces ahí disparo, corro, voy... Claro, consigo víveres. Venga. Claro. Eres del Glenn. Full disclaimer. Es el que consigue full... las cosas. Claro. Yo negocio así con todos los demás. Disclaimer, dos cosas con eso conmigo. La una es, en este país, disclaimer. Discovery. Este capítulo. El Discovery. La una es, en este país ya no hay cómo tener armas desde hace mucho tiempo, entonces no he disparado un arma en mucho tiempo. Por suerte dices de ahorita, pero cuando estén los zombies... Pero cuando estén los zombies, van a suerte con eso, Pero es más probable. Y la segunda, mi mayor problema con eso sería mis lentes. Yo uso lentes y uso medida muy alta. Hijo de madre. Entonces, si es que mis lentes en algún momento llegan a... Yo colecciono todos mis lentes pasados, entonces como justamente por si acaso el apocalipsis zombie... Para tener como varios pares de lentes. Porque si no, ahí sí dejo de ser. Es que viene Churitos y te arregla el lente. Para eso sirve el churro. Entonces, ahí estaría. Entonces, eso es el Discovery sería ahí. Como esas dos cosas. ¿Cómo funciona lo de tus lentes de antes? ¿Pones dos al mismo tiempo y equivale a la medida actual? ¿O? No, pero es que en los últimos años me ha subido me ha cambiado la medida muy poco. Cacha, entonces, ahí está. Este grupo para subir a Apocalipsis Zombie es una porquería. Especialmente con este man que dice que recién ahorita va a pedir como, oye, ¿me puedes enseñar cómo hacer? ¿Cómo ser un ente? No, yo sí disparado. Ahí. El Q-Sar y Paintball. Cacha, no. Que a este grupo le quitan los lentes a la Dani y se muere. Yo cacho también que entre nosotros hay alguno. Uh-huh. Seguro hay alguno de esos que le muerde el zombie y no dice nada. Es verdad. No, yo creo que. ¿Quién sería? ¿Pero quién sería? ¿Y quién sería? Veámonos. Sí. Capaz yo. Así que, no, es mi alergia nomás. Y se toma la pastillita. Con la cetiricina estoy bien. El ibuprofeno cura todo. El ibuprofeno cura todo. Así con fiebre la vida, temblando. Y también, y les parece, no sé, por ejemplo, en The Walking Dead hay esta solución, digamos, que se les ha ocurrido para ciertas cosas, que cuando le muerde a alguien, sale algún imbécil con un machete y le corta ese rato el brazo. ¿Quién sería el que le corte el brazo a la persona? Yo corto. El churros, claro. Y para eso sí no dudan, ¿no? Este par de... El churros. La cabeza se corta, ¿no? El churros cortaría. El churros sí es súper práctico. La verdad, yo no me atrevería. No podría. Capaz que el churros, sí. O sea, verá. Ya si quieres ayudar a disparar a los zombies. No sé si podría, pero la intención es lo que... Verá. Claro, dile eso a la persona que fue mordida. Yo tengo una botella de pájaro azul. Le doy de tomar y le corto el brazo. ¿Y para qué? Para que no sienta, pues. No, eso no importa. La cosa es que tome uno. Me pongo uno a tomar y me olvido de los hombres. O no sé. Hacemos el último gran farrón de la vida de la persona que fue mordida y se armó. No, yo no sé. Es que para vivir en un mundo tan desgraciado y encima que me corten el brazo, más bien un día hago farra y ya después me meto un tiro en la cabeza. Haz farra ahorita, hermano. Y mañana me tomo. ¿Para qué seguir aplazando? Es que ya, que un apocalipsis zombie ahí sin un brazo, sin una pierna. Ya, que... A ver, y digamos que yo regreso de... ¿Y sin cerebro? ¿Ahorita? Si pues regresas de la muerte. ¿En serio te rendirías? No, mira, yo regreso. Me voy a sembrar en mi patio. Ya. Y se han estado un zombie. Ya. Me muerde. Y yo regreso y les digo, chicos, ni saben. Ya. Me mordió el zombie. Ya. ¿Quién me mata? Y ya no, o sea, ya no hay cómo cortarme el brazo ni nada. O sea, ¿tú quieres que te maten? Que te mate el que más te conoce. Sí, vos. El que más razones tiene, además. Claro. Con cizañas. Claro, diciendo como, finalmente este es mi momento. ¡Bum! No, pues ya debe ser feo. No, pero mátate horrible. Tú mismo. Yo mismo y claro, mi persona. Claro, pues. ¿Y si sí, no puedo? ¿Para claro, qué? Pero es que ¿para qué quieres hacernos eso a nosotros? Ajá. Es súper egoísta de tu parte. Es que siempre está buscando llamar la atención. Claro. Pues ya sabe, se deja morder para llamar la atención. ¡Ay, me mordieron! Ay, ahora, ¿quién me quiere matar? Me a ver, no matar, se peleen. No pero se con peleen. Drama. Por favor. Y con palabras de la mordida. Y con una de pájaro azul. Se deja morder solo para tomar pájaro azul, me parece. Que le la Vivi puede ser la que distrae a los zombies. Entonces, como, escúchenme. Tengo algo que decirle. Y pasamos de las citas a los zombies. ¿Cómo fue eso? No, es, ni es, me di cuenta. Era de lo que no íbamos a hacer nunca. En la vida real pasa eso full. En la vida real. Pasa eso. Son simpáticas estas preguntas hipotéticas. Sí. Había, sí. Había otra, ¿todavía tenemos tiempo? ¿Sí? Pregunto. Sí. Había otra que hacíamos con un amigo que le mando saludos, no nos oye, pero no importa, Andresito Cornejo, que decíamos cómo seríamos nosotros en el medioevo, así como nosotros, ¿no? Y entonces, claro, él se había tenido un accidente en una bicicleta y entonces tuvo que hacerse un montón de cirugía en la cara y no sé qué. Entonces me dice, imagínate, yo sería deforme. Y claro, casi ninguno pasábamos de los 15 años. Entonces, por ejemplo, yo sería chimuela totalmente. Y claro, sí he tenido infecciones que necesitaron antibióticos. Entonces no hubiera superado los 12 por ahí. Claro, eso hablaba, contábamos con vos y yo he tenido como, ¿qué será? Siquiera 4 o 5 eventos que podían haber sido muerte, facilito, en el medio. Cualquier cosa que nos haya dado, claro, que requirió antibióticos, gracias. Yo sería ciega y tendría, sí, y además me dio varicela cuando era pequeña, entonces ya, eso, con eso ya estaba. Ya fue, ya fue, Daniel. Exacto, y creo que eso fue como a los, era muy jovencita, tenía, no sé, 4 o 5 años, entonces yo sí no hubiese cachado el planeta nomás. Claro. Como, llegué, gracias, chao. Vos, Carlito. ¿Qué sí, me ha dado algo denso? En el medio. Sí, no, creo que me ha dado nada denso. A mí, creo que... Pero dale, habrías muerto por algo. Por algo, ajá. Tu vida rocambolesca. Rocambolesco, por rocambolesco. ¿Te han sacado muelas? ¿Se te ha infectado un diente, una muela o algo? Ah, una muela me sacaron de niño, pero no era tan bueno, grave. Bueno, si te sacaron. Podrían haberle sacado, pero a veces no se daban ni cuenta. ¿Antibióticos alguna vez, no? Claro. ¿No te dio varicela, sarampión, hepatitis, alguna de esas cosas? A mí me dio rociola a los 2 meses, capaz ahí mismo ya morí. Pero varicela. Ah, la varicela no era mortal, la viruela era la mortal. La varicela también, verás. Sí, yo tengo una mejor. Pero sobrevivía la fiebre. Como que sobrevivías, perdón. Sí, yo tengo una mejor. Varicela me dio. Yo, cuando nací, la sangre de mi madre es incompatible con mi sangre. Y entonces, cuando nací, tuve que... Sí, sí. Entonces, yo, sí, literal, yo me decía como, llegué, gracias, chao. Llegando y marchando. No llegaba ni a desarrollar la ceguera. Sí, sí, acá no. No, nada. Ni la ceguera, ni la varicela, nada. Yo allá iba. Yo decía que el Carlo podía haber sido un monje copista. Copista. En alguna abadía. Por copa. Le daba las copas. No, pues, hermano, haciendo la copia de los... manuscrito. Ah, si no saben escribir. Ay, ay, ay. Es que lo hubieran enseñado. Claro. Y el Alejo, supongamos que sobrevivía a la infancia, a la adolescencia, que sea, él se suicidaba porque no podía comer carne, porque solo los ricos comían carne. ¿Y quién te dice que no iba a ser rico? Ay. Ay. Ay. El señor feudal romano. Claro, claro que sí. No, me habrían ahorcado por hereje, probablemente. Claro. ¿Y tú, Churros? Yo curiosamente, yo de niño nunca tuve ninguna de esas enfermedades que mencionan. Ni viruela, ni varicela, ni sarampión, ni paperas. ¿Cuidaraste ahora entonces? Sí, de hecho, yo tengo ese lío. Sí, a mí me dio a los 15, si pero... Si me da algo de eso, es más grave ahora. No de niño. Pero nunca me dio nada. No obstante, yo creo que alguna buena gripe. Ah, no, y me rompí un dedo de niño, capaz. Pero bueno, ahí. Tendrías el dedo. Vos a cada me quemé un... Vos a cada rato te da gripe. A vos a cada rato te da gripe. Ahora de viejo. Te han dado algunas densas. Pero no, ponte, justo viví la caída esa de cuando se creía Superman. Ahí fue que te rompiste el dedo, ¿no es cierto? Ahí mismo podía haber sido. Porque ese que te rompes el dedo y queda bien, ¿no? No siempre. Ahora es así, como. Claro. Pero antes te rompías un hueso, eso ya es grave. Exijo la historia completa, por favor. De niño tendría que 4 años. Estaba en la terraza de mi casa, supuestamente vestido de Superman, y volé. Y nada. Y hay una foto adorable, es pre-vuelo. Y de hecho tengo una sesión de fotos. Vamos a poner esas fotos. Yo con ese traje, por favor. De Superman. Son varias fotos, son adorables. Y nada, me caí, me rompí, caí de dedo. Lo peor es que antes de caerme, tuve como la oportunidad de quedarme colgado. Me caí un piso nomás, ¿no? Tuve la oportunidad de quedarme colgado así todo tipo Indiana Jones, héroe de acción. Y nada, no logré sostenerme, me caí, me rompí el dedo, un ladrillo me cayó en la cabeza. Y como dibujo animado. Sí, y lo un ladrillo marca es que Acme. Yo lloraba. Yo lloraba y tengo la idea de que no me acuerdo cuál de era. Que soy adoptado. Creo que era mi abuelo. Creo que era mi abuelo el que me vino a rescatar. Y nada, después de hace algunos años nomás me enteré que había sido mi tío el que me vino a rescatar. Claro. Entonces medio yo creo que quedé sonado y me imaginé el resto. Me llevaron al Vaca Ortiz, pasó el tiempo, pasé enyesado por el dedo índice, pasé enyesado hasta el codo, me acuerdo. Me picaba todo y ya cuando estuve curado... ¿Han visto Superman 2? La escena en la que él se tropieza y mete la mano en la chimenea y Lois Lane se da cuenta que es... Superman, ¿por qué no se quema? Sí. Yo no era kryptoniano. Y sí me quemé. Se me pegó... En el mismo dedo. Plástico en el mismo dedo. El mismo dedo metiste al fuego después. Sí. Se me pegó plástico. Quería ser Superman. ¿Cómo? Y tampoco pude. Esas cosas que hace uno de... Yo una vez me metí un botón en la nariz. ¿Por qué? Porque sí. Wow. Y claro, estaba tenía ahí... Tenía 33 años. No, tenía... Y sigue ahí el botón. Claro. Ahí está la sinusitis. Eso te va a salir en la botón, tomografía. Claro. Te sacan el botón y tienes miles de Nobels de pronto. Has sido mucho más inteligente. Nada, y entonces íbamos a salir a algún lado y yo veía el botón ahí que era de una camisa de mi papi. Y recuerdo eso bastante claro. Una camisa verde de cuadros. Y fue como, un botón. Y no sé, o sea... ¿Qué conexión? Y dice, te escogí y me metí el botón en la nariz. Y yo tengo una nariz pequeña, peor, más chiquita. Y entonces se quedó ahí. Y de ahí mi papi era como, ¿dónde está mi botón de la camisa? Y yo, aquí, señalándole la nariz. ¿Cómo te lo quitaron? Y entonces, nada, me tuvieron... O sea, mi papá, por suerte, es pediatra y entonces tiene todos sus aparatitos. Y entonces, con una pinza... Me trataban de sacar y lo peor es que dice que estaba como justo en el... ¿Tabique? ¿Cómo se llama? ¿Tabique? No, sí, como que... Y entrándose como en el la fosa. Ajá, entrándose a la fosa. Entonces yo respiraba y se movía. Y entonces me decían, no respires. Y yo así, bueno. Y aguantaba la respiración y lo sacaron y... Por supuesto, fue pegado en la camisa verde de cuadros. ¡Qué bestia! Tu papá debe haber sufrido haciendo eso. ¡Qué ansiedad me dio de escuchar eso! O sea, después de haber pegado tal vez, pero... No, no me pegó, pero sí me hablaron. Es que, pero ese rato de haber sufrido claro, un montón, si pues... no, tenían que llevarme a un hospital Alba Cortiz, o algo, pero no. Y te conocías al chulo. Me conocías ahí. Par de giles. En el pabellón de los niños giles, básicamente. Exacto, par de pendejos, así de... como... O sea, ¿vos, Churo, seguías enyesado cuando metiste el dedo? No, ¿cuánto tiempo había pasado? No pero sé, poquito. Dos, tres horas. No, no, pero ¿cuánto después de que te quitaron el yeso metiste el dedo en el fuego? Par minutos. Par meses. Par minutos, la verdad. Fue en el mismo año. O sea, sí, el uno pasó en 5, el otro ha pasado en 6, una cosa así. Y la foto es adorable que tienes parado en el muro vestido de Superman. ¿Es poco antes de lanzarte o es otro día? Yo creo que es otro día, pero ya no confío en mis recuerdos. Tan, tan, tan, tan. A ver, ¿qué más han hecho ustedes de travesuras? No, no, nunca se comieron algo, o así un tornillo, algo de chiquito. No. Por favor, cuéntanos, Carlos. ¿Te comiste un tornillo? No, una canica chiquitita. Me comí y creo que una tuerca también. ¿Por qué? No me acuerdo. ¿Por qué? No sé, o sea, pasa. Era muy chiquito, tenía 5 años. Hasta aquí el premio es del churrasco, pero... Sí. Es el ganador. Yo de niño me comía ladrillo. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está. Perdón, bloque. Bloque es el rojo, ¿no? No, ladrillo. Ese es ladrillo. No, ladrillo, ese es ladrillo. Ladrillo es el rojo, entonces... Ladrillo. Pero hay una... jabón. Algo médico sí, que... se llama pica. Pica es, ¿no? Cuando te comes cemento cosas de tierra o lo que sea. Tenías sí. Pica. Tiene que ser curiosidad infantil, ¿no? Tenías pica. Full pica, chico. ¿Y ladrillo dónde o por qué? Atrás, en el patio. ¿Así raspabas la paredcita? ¿O? Aspiraba ladrillo desde chiquito. Ahí está la sinusitis. Es que yo usaba ladrillo para jugar. Lo que pasa es que le raspabas y obviamente se hacía como polvito rojo. De grandes decía lo mismo, Cacha, pero con otras cosas. Dejen terminar. Y les ponía mis muñequitos y era como que era la sangre de los muñequitos. ¡Wow! Y jugaba con los Battle Beasts, me acuerdo clarito. Si alguien se acuerda. Yo tenía, hasta ahora tengo. Grandes muñecos. Lindos muñecos. Y nada, de algún rato ahí la probé nomás. Y estaba rica. Y me gustó. Y me enganché. El jabón también me comí. Yo también me comí. El jabón. ¿Cuál jabón? De cuerpo. No el de lavarropa, porque el de cuerpo era rico. El de cuerpo era rico. Estamos ahí mismo, en el mismo pabellón de los niños giles. Yo nunca me acuerdo. Un par de lamiditas antes del baño. ¡Guácala! Estaba bueno. No sabía mal, era un sabor dulzón. No, no, yo alguna vez probé por accidente. Obviamente, por accidente y era como que... horrible. Claro, por accidente, sí. O sea, no, yo creo que por curiosidad siempre... recuerdo haber lamido jamón y todo, pero... Jamón, pero... Eso, delicioso. Hasta ahora me gusta. Se lamió el jamón. El jamón sí probé, pero así de comerme, no. Solo lames una vez y dices, qué asco. No, yo lamía, sí, varias veces. Sí. Sí. Esto explica tanto de este pan. El romance del Vaca Ortiz. Y bueno, vamos para las recomendaciones. Entonces, no se boten de la terraza. No crean que son Superman. No se metan. Pero si es que no vuelan, no se quemen el dedo porque ya... Si sí, no claro, volaron, si es que no ya no volaron, no es que son kryptonianos. Pero recomendaciones. Vos, Alejo, creo que tenías varias. Tenía uno. Yo soy el de las series políticas. Ahora es una serie política con comedia, con ciencia ficción, que se llama Brain Dead. Recién van 4 capítulos o 5. Bueno, la premisa rápidamente es que en un asteroide que cae en la Tierra salen organismos extraterrestres que se empiezan a meter en la cabeza de las personas, sobre todo los congresistas gringos. Y lo que hacen estos insectos es que los llevan al extremo. O sea, si hay un congresista republicano así derechoso, lo hace ultra derechoso. Si hay un izquierdista, lo hace ultra socialista comunista. Entonces empieza a haber fricciones en Washington por eso. Que explica más o menos. Es una explicación tal vez más factible de lo que está pasando hoy en día. Claro. ¿Cómo se llama de nuevo? Ni idea de qué canal es. Como sabes, aquí todo es piratería. Lo ves en el disco duro. Sí, en el disco duro. Estaba saliendo los lunes, lo pasaron a los domingos por las convenciones republicana y demócrata. ¿Danielita? Ah, yo tengo la recomendación también. Es una serie, si es que no ven o si es que les gusta un poco también la ciencia ficción. Hay esta serie que ya tiene como 4 temporadas, se llama Orphan Black. Es básicamente una chica se da cuenta de que tiene varias, de que hay varias mujeres en este planeta que se ven exactamente igual que ella. Y es una serie que tiene como, digamos, la ciencia es bastante interesante, no es una ciencia como tan disparatada. La actuación también es impresionante. O sea, es una serie muy bien hecha y la actuación es impresionante. La chica ha llegado a ser, me parece, como 11 diferentes personajes. Y es excelente porque lo hace muy bien, de manera muy convincente. Entonces, es una buena serie. Se acaba de estrenar, me parece. Bueno, no tan se acaba de estrenar. La acabo de ver finalmente. Finalmente tuve chance de verla. La cuarta temporada que está ya todo en Netflix. Entonces, vean Orphan Black. Es muy buena. Recomendadísima. ¿Vos, Carla? Yo recomiendo que se venga a vivir a mi casa porque necesito un roommate. Entonces hay un cuarto vacío. Vengan y si tienen muebles mejor porque me dejaron sin muebles. Así que no tengo ni un mueble. Vale 233. Es un lindo departamento. Lindo. En es la una González casota Suárez. En la González. González Suárez cerca de Semiradores, ¿no? Sí, Semirador. Justo en la calle del Virador. Así que con baño propio. Venga, yo soy lo más chévere que hay. Ya tocó sacar esta semana este podcast. Tú, Vivi. Yo les voy a poner un link que es de una página que se llama IndieWire y que suelen dar información de cine. Y Edgar Wright, que es un director de cine que hizo, ¿cómo se llama? La trilogía Cornetto. La trilogía Cornetto, que es Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End. Y algunas otras cosas más, Scott Pilgrim, por ejemplo. Scott Pilgrim versus the World. Y entonces él hizo una selección de sus 1000 películas favoritas indispensables. ¿1000? Y entonces, sí, ajá, a mí me pareció excesivo. Pero es buenísimo porque quienes no sabemos por dónde empezar a ver cine, de pronto ahora por ahí estarán más confundidos. No, bueno, ya tienes una lista básica de lo que él cree que hay que ver. Entonces, una vez más, 1000 no me parece básica. Claro. Habiendo sí. mucho cine. O sea, está lindo, pero es muy poco práctica esa lista. Pero sí, de hecho yo le estoy ojeando y él tiene mucho gusto por Buñuel, que a mí me gusta mucho también. Y no, estaba buena la lista, pero seré sincero, llegué hasta la 100 y dije, otro día. ¿De una vez recomienda tú tal vez o tienes más Vive? No. Ya, yo, no me importa que lo hayan recomendado en otras sesiones. Yo dos veces. No importa que el Carlos lo haya dicho, voy a recomendar. Sí, yo te apoyo. Voy a recomendar. Te apoyo. Si te doy audífonos es para que no grites. Te apoyo. Te apoyo. Recomiendo una serie que se llama BoJack Horseman. Está en Netflix, es de dibujos animados. Está buenísima. De hecho, yo vi el capítulo 1, el 2, el 3 y era como, bueno, está bien, está fresco. Y empecé a ver el cuarto y nada, la serie despegó y se hizo muy, muy buena. Chulo, es como era antropomorfo. Es un caballo antropomorfo. Ajá, exactamente. Ya, gran aporte, caballorfo. Que lo dije esa vez. Equinomorfo. Caballorfo. Tendría que revisar mis diarios a ver si es que dijiste realmente esa palabra. Eormorfo. Revísalo. Seguro está anotado, seguro está anotado ese detalle. Ley está anotado, este anota todo. Seguro está. Todo está anotado. Segurísimo. Y no, nada, que la serie está muy cómica, muy buena y se las recomiendo para que la pasen un buen rato. A ver, yo les voy a recomendar algo medio viejito, pero que está en Netflix ahorita. Es una serie que se llama Freaks and Geeks, que es una serie muy divertida, dirigida y escrita por Judd Apatow. Ahí actuaban unos chamos, James Franco y Seth Rogen, que ahora me caen medio mal, pero ahí actúan súper bien. Y es una serie muy, muy divertida. Desde ahí le amé a Judd Apatow. Y también recién mi celu tuvo problemas técnicos, así que me tocó borrar mi bien amada Plantas vs Zombies. Y como tiene poca memoria, solo puedo meter juegos bien básicos, así que estoy jugando un juego. Volví a jugar un jueguito que se llama 2048, que es un juego hiper simple en el que uno solo tiene que sumar números iguales, como 2 con 2, digamos, para formar un 4 y así llegar a 2048. Es muy, muy divertido. Qué feo matemáticas. Sí, pero es divertido. Y de hecho, al principio es bien frustrante hasta que le coges el tino y de ahí, No, horrible. Fuera de aquí. ¿Lo lograste ya? Varias veces ya. Sí, ya le cogí el tino ya. Pero se vuelve adictivo, sí, y uno quiere seguir haciendo. ¿Quién ha negado con ese que no lo ha logrado hasta ahora? El Juan Pablo. El Juan Pablo tanto no lo logró que ya borró hace años ya también. Se jugó. Dijo, ay, qué de esa tontera. Y eso sería. Esto fue Cállate un Ratito. Búsquennos en cállateunratito.com. También nos dijeron que estamos en cualquier aplicación que utilicen para oír podcasts en los teléfonos, que es, son colecciones de podcasts. Hay uno que se llama Castbox, creo, no me acuerdo. En cualquier app me dicen que está saliendo este podcast. Y eso sería, ¿no? Ahí nos despedimos. Chao, chao. Chao. Chao.